playa. Siempre nos juntamos y de ahí nos vamos. No hay cosa mejor que bailar sobre la playa. Cumbia hasta la madrugada. Cumbia, la jarra no faltaba. Vamos todos a la playa. La jarra no faltaba.